espere tú estés aquí conmigo. Quiero que mi sueño se haga realidad. Quiero tener tu amor. Quiero tenerte y vivir siempre contigo. Jardín de primavera, donde estamos los dos. Quiero decirte lo que quisiera, quiero oír el eco de tu voz. Quiero decirte que te amo como nunca.